31 de marzo y 1 de abril, desde las 13 a las 15 horas. Transmisión conjunta de Medios Populares, La Plata, Berisso y Ensenada. www.mediospopularesLP.com.ar. Secándose la soga, barcos con perros, antenas rotas, la gota, la familia enmarcada, las calles navegan, una señora con un palo, rema que rema. Arriba de la mesa, la noche fuera pesa, el agua espesa, negra entra por toda la pieza. Y yo, la la la, y yo, la la la, yo tengo que volver a casa. No sé si mi vieja en casa estará. Muerto en la 122, yo tengo que volver a casa. No sé si mi vieja en casa estará. Gracias en el barrio y un caballo muerto en la 122. Pasaba, si el dolor se amontonaba, la gente ayudaba, la gorra miraba y no hacía nada. Sus pesadillas se iban a pasar, a un argentino solo le queda flotar. Una ciudad hundida que fue realidad. Esto está pasando, esto pasa acá y yo. Están escondidas. Las casas están escondidas, personas que no aparecen, pero que respiran. Un año después de la inundación del 2 de abril, emisión conjunta especial de los medios populares de La Plata, Berisso y Ensenada. Queríamos charlar sobre un proyecto que van a estar realizando gente de Club Hemingway en relación a lo ocurrido en el 2 de abril, a la inundación que nos marcó muchísimo a los platenses, y por eso estamos en comunicación telefónica con una integrante del Club Hem, Ana Colombina. Agua en la cabeza, el proyecto que están llevando a cabo los amigos de Club Hem y de Pixel Editora. El proyecto es un libro que estamos trabajando junto con la editorial Pixel. El libro reúne 30 relatos sobre la inundación, de distintos tipos de historias. Hay historias más ficcionales, poemas, hay crónicas, notas más periodísticas. Agua en la cabeza. Y los dibujos fueron hechos a pedido, entonces cada ilustrante está trabajando sobre la historia para que, bueno, también acompañar con su mirada estas miradas que reúne el libro sobre la inundación. Agua en la cabeza. El proyecto tiene un fin benéfico, digamos, solidario, porque la idea es que con la venta de los libros, una vez publicados, ayudemos a recuperar los libros de una biblioteca que perdió sus estantes de la A a la J, que es la Biblioteca Bórmida de San Carlos. Agua en la cabeza. Además, estamos haciendo una recaudación de fondos colectiva a través de una plataforma que se llama Ideame para poder financiar la impresión. ¿Qué tipo de relatos son? O sea, ¿son más testimoniales, más poéticos, un poco de todo? Sí, ¿o no se puede adelantar nada? No, sí, puedo adelantar un poco. La verdad que hay relatos de todo. O sea, hay algunos son más poéticos, que son de sensaciones vividas durante la inundación, de gente que se inundó, de gente que no se inundó, pero estuvo colaborando desde otros lugares. Hay relatos que son más directos y hablan, no sé, de la muerte de una persona cercana. Hay relatos que hablan de, a partir de la inundación, qué pasa en un barrio, qué sucede con la solidaridad entre los vecinos. Hay más ficciones, digamos, es realmente muy amplio. Nosotros un poco buscábamos eso con la antología extra. Y también hay relatos que se ubican en distintos lugares de la ciudad. El libro, digamos, una de las cosas que buscamos también a partir de la invitación a los diferentes autores y autoras fue que se pudiera generar cierta cartografía de la inundación en distintos puntos de la ciudad de La Plata y de los alrededores. Agua en la cabeza. Nuestra intención es tenerlo publicado para la segunda semana de abril, lo más cerca posible del 2 de abril, y vamos a ir difundiendo también algunos de los textos. Bien. Los autores que participaron, los ilustradores que participaron. La idea es que en la presentación también se haga un homenaje a la biblioteca, que estamos ayudando, y bueno, se den los premios a todas las personas que colaboraron y se puedan escuchar algunos de los textos leídos por los autores. Este proyecto llamado Agua en la Cabeza, en el que reúnen 30 escritores, 30 ilustradores, y que tiene como fin ayudar a la Biblioteca Popular Carlos Bormida, que perdió sus libros de la A a la J. El escurrimiento de las aguas demuestra que básicamente este problema que sufrió la ciudad de La Plata se debe a una tormenta de características inéditas en la historia de la ciudad de La Plata. Y hoy La Plata mostró eso, es decir, ¿dónde se inundó? ¿Dónde están la mayoría de los muertos? ¿En los barrios más pobres o parte de los barrios más pobres? Dada las características de la intensa lluvia de tal magnitud en tan poco tiempo, ustedes saben que generó una repentina inundación que sorprendió a muchas familias dentro de sus hogares. Hay que hacer una cantidad muy importante de procesos de urbanización de los bordes que tienen villas, que tienen asentamientos, de gente que no tiene dónde ir a vivir. Y tenemos un clima, de desolación, como decía, porque llegar a casa y encontrarse con que hay que tirar absolutamente todo, desde los sentimientos, los recuerdos, hasta las cuestiones materiales. Y nos metemos en la segunda propuesta temática que tiene el programa para el día de hoy, que tiene que ver con las causas que generó la inundación que vimos el 2 de abril. Pero además aprovechamos para darle la bienvenida a nuevas voces que se suman al acompañamiento del aire de la radio. Estaba con nosotros Juan Delú, mientras me ahorco con los auriculares, de Radio Futura, de aquí de la ciudad de La Plata. Bienvenido, Juan. Corina, ¿cómo andás? Buenos días. Compañeros de Radio Estación Sur, Radio Nauta, Tinta Verde. Bueno, hay de todo por acá, compañeros de la barriada. Hay de todo, pasillo. Viste que los pasillos siempre. Un gran gusto volver aquí a estos estudios. Y también está Florencia, acompañándonos del colectivo Tinta Verde. Lo que me estaba saltando era tu apellido, eso lo necesitaba. Gianiello. Ahí está, Florencia Gianiello. Entonces, del colectivo Tinta Verde también, acompañándonos en esta segunda parte de nuestro programa especial. Ahora sí. Seguimos entonces en el aire esta transmisión especial de día lunes 31 de marzo y tenemos a un ingeniero que anduvo por ahí, Flor, algo así. Sí, Pablo Romanaxi, pero Pablo Romanaxi, ¿se acuerdan el año pasado, después de que ocurre la inundación, que Romanaxi, si no me equivoco, había estado dando una entrevista para el libro La Nación, sí, o en el cual, previo a la inundación, en el cual él había de alguna manera advertido? Sí, anticipó de alguna manera. Claro, o sea, que anticipó que uno desde el sentido común tiraba teorías anticipatorias, que son teorías que uno puede tirar cuando anda por la ciudad de La Plata, por ejemplo, un día andando, caminando, cuando tenés que cambiarte de vereda una y otra vez porque no podés caminar porque están construyendo, están tirando abajo la casa, está la máquina laburando,

quiere vivir prácticamente encima del cauce. Bueno, escuchábamos entonces al ingeniero Pablo Romanaxi justamente sobre una sucesión de causas que desde un lugar el cual él se para brindar esta explicación sobre las causas justamente que generaron las consecuencias que ya son públicas y que atravesamos aquí en la Ciudad de La Plata y que como medios populares fuimos reflejando los días posteriores. Sí, que fueron muchos los profesionales de distintas áreas, no solamente ingenieros, que ya venían advirtiendo desde bueno lo que tiene que ver con la reforma del Código de Ordenamiento Urbano, desde las obras de hidráulica, desde asumir que estamos viviendo digamos una ciudad sobre una planicie inundable, digamos, muchos trabajos incluso de la universidad, de distintas facultades que ya venían advirtiendo sobre este tema y que bueno, de alguna manera en este con la catástrofe salieron a mostrar también sus trabajos amparándose en que de alguna manera se podría haber evitado el riesgo que pasamos. Hasta Dardo Rocha, sí. ¿Se acuerdan? Cayó dentro de las responsabilidades. La culpa fue Dardo Rocha, de acuerdo a la opinión pública que dio la esperada, porque hasta antes no lo había hecho, el intendente de aquí de la Ciudad de La Plata, Pablo Brura, en la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Sí, habíamos ido a buscar a los masones que nos decían, che, hicieron todo, menos le faltó la parte de cuando llueve 300 milímetros, ¿qué hacemos cuando llueve tanto? También hubo... ¿En qué libro sagrado está eso? Hay como varias puntas, ¿no? A tocar. Tendría que ver una con la variabilidad climática, con la falta de obra pública, con la ausencia de obra hidráulica que se hizo, con un crecimiento desplanificado de la Ciudad de La Plata. Son algunos de los puntos de los ejes que vamos a estar escuchando y compartiendo en esta segunda hora ya del programa especial que estamos realizando en el día de hoy. Y justamente sobre lo que tiene que ver con... La planificación urbana es lo que vamos a escuchar ahora. Exactamente, que estamos... Es Silvio Straster, un apellido complicado para mencionar, que es arquitecto e investigador urbano, que también tuvo que ver con esta cuestión, bueno, del cambio climático, que tanto también se está hablando, pero de qué hay que hacer al respecto, porque nadie va a negar que 300 milímetros hacen un quilombo donde sea que caigan. Pero qué es lo que se hace al respecto para prevenir, o por lo menos saber cómo actuar cuando suceda una cosa de estas características. Así que si le parece, lo escuchamos a Silvio Schaster. Que haya lluvias intensas o torrenciales no significa que inevitablemente tenga que haber inundaciones. Ese par, lluvia intensa e inundación, no es el resultado de un efecto meteorológico o un efecto climático, un efecto de la naturaleza. Que haya inundación o no tiene que ver en gran parte con las acciones del hombre sobre los cuales está cayendo ese meteoro, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que no es un acontecimiento ajeno a los actos de los hombres. Hay una relación entre la naturaleza y la ciudad, que es un hecho artificial, y que obviamente en esa relación cualquiera de los pares que se modifica, en este caso sería la acción del hombre, el otro par dimensiona las consecuencias y el impacto, ¿cierto? No, toda el área metropolitana de Buenos Aires, como ocurre en las otras grandes áreas metropolitanas de América Latina en particular, de Asia o de África, lo que se viene detectando es un promedio cada vez más elevado de inundaciones con características de desastre, inundaciones cada vez con mayores secuelas materiales y sobre todo de vida, ¿no? De pérdida de vida, ¿no? Este es un dato que ya no se puede considerar aleatorio o circunstancial. Es un fenómeno creciente y, digamos, no puede haber sorpresa ante eso. Hablar de promedios, por ejemplo, para determinar parámetros de obras o parámetros de acciones, de prevención, etcétera, es falso. Yo tengo que trabajar siempre con las hipótesis de máxima e inclusive con un máximo de garantía superador de esa hipótesis de máxima. Yo como arquitecto, cuando dimensiono una obra, un hormigón o una viga, etcétera, nunca trabajo con el promedio del peso que soporta. Tengo que pensar que en determinado momento eso puede soportar un peso mayor. Y lo mismo ocurre con el sistema pluvial. El sistema pluvial no puede estar dimensionado y las medidas que se toman desde los distintos gobiernos no pueden estar pensadas solamente para lluvias promedio. Digamos, si uno compara la inundación con otros fenómenos graves, como puede ser un tsunami o puede ser un terremoto, un volcán o un terremoto, frente a esos hechos, el hombre lo único que puede hacer porque ni el estallido de un volcán ni el terremoto están producidos por el hombre. Pero la inundación sí es un fenómeno producido por el hombre. En general, digamos, hay que pensar que acá hay un fenómeno de acumulación, ¿no? Obviamente los gobiernos actuales tienen toda la responsabilidad porque tienen en sus manos los recursos y la capacidad política, o tendrían que tener la capacidad política de tomar las decisiones para prevenir y para actuar frente a esa situación. Porque están las dos partes. Una parte es cómo prevenir y cómo actuar frente al hecho, ¿no? En las dos casos ha fallado, y ha fallado ostensiblemente. Inclusive con estos índices de inundación se podía haber evitado todas las muertes si se hubiesen tomado los mecanismos de prevención social, de construcción de estructuras y redes de acción solidaria, de acción preventiva, de acción de guardia civil, de participación y adiestramiento de la población. Si había gente que caminaba por la mitad de la calle donde las bocas de tormenta estaban totalmente destapadas y la gente se podía haber hundido, o la gente cometió un montón de equivocaciones de cómo reaccionar porque nadie le dijo cómo había que hacerlo. ¿Sí? Imaginemos que esto hubiese pasado en el caso de La Plata en horarios normales, de colegio, de vida en un hospital, etcétera. ¿Qué hubiese pasado? ¿Están los maestros, los chicos preparados para enfrentar esta contingencia? ¿De quién es responsabilidad? Claro. En muchos países del mundo esto es parte de la educación, parte de la formación y parte de la prevención. Yo comentaba el caso de los fenómenos inevitables, como un terremoto. A pesar de eso, de que el hombre no puede evitar los terremotos, en Japón y en otras zonas, en México, donde hay terremotos, la preparación para enfrentar el terremoto es una práctica habitual, regular, mensual, y evita millones de muertes. ¿Sí? Aquí que nosotros tenemos inundaciones frecuentes, nadie está preparado, nadie sabe cómo actuar. Hay una relación social y económica con la naturaleza. ¿Sí? Así como la ciudad es un hecho social, la relación del hombre con la naturaleza también es un fenómeno social. ¿De qué tipo de sociedad, qué tipo de civilización, digamos, nosotros aspiramos? ¿Qué es el buen vivir y qué tipo de ciudad necesitamos? Y sociedad en general, sin las guerras, el tema de la mega minería, el tema de la exogización, de la construcción gigantesca de represas que generan puntos de humedad que no estaban previstos, se han adquirido la fauna. Es decir, todos esos fenómenos que el hombre está haciendo de una manera voraz. ¿Sí? Pensemos en China, por ejemplo. China ha realizado en los últimos 10 años más urbanización que el resto del planeta en los últimos 50. ¿Sí? ¿Qué impacto va a tener eso en el planeta? El planeta es un todo, es un conjunto. Cualquiera de los efectos que uno opere en el Amazonas o opere en China, de alguna manera nos va a incidir a todos. Y eso es porque, digamos, el capitalismo necesita garantizar una forma, su propia reproducción, sobre la base de apropiarse de los recursos naturales, además de apropiarse del trabajo de la gente, ¿no? Y seguimos en esta transmisión especial. A quien estábamos escuchando recién era a Silvio Schuster, que es arquitecto, es investigador urbano, y bueno, hay una serie de reflexiones acerca del cambio climático, de la relación con la naturaleza, del cuidado del ambiente, y una definición que aquí en la mesa volvemos a escuchar que tiene que ver con el buen vivir, ¿no? Sí, en realidad la cuestión de repensar las ciudades, este concepto que algunos, digamos, se retoma de los pueblos originarios, del buen vivir, repensar cómo podemos dentro de una ciudad cementada, dentro de un lugar, digamos, en donde ya prácticamente tenemos pocos espacios verdes y demás, de todas formas poder volver a tener esa relación con el espacio, sobre todo teniendo en cuenta también el espacio público, seguir preservando, digamos, los lugares de encuentro. Tiene que ver con varios puntos, que no solo, digamos, preservar la naturaleza, sino la relación también que nosotros tenemos con el espacio, de alguna manera. Y es interesante también lo que escuchábamos con respecto a la adaptación, ¿no? Recién decíamos, pensar que vivimos en una ciudad que se inunda, pensar que el cambio climático es una realidad y no es algo que lo estamos viendo que va a pasar en 40, 50 o 100 años, sino que ya estamos viviendo. Hay una ley nacional de cambio climático que plantea plazos en dos líneas, en lo que tiene que ver con mitigación del cambio climático, digamos, todo lo que tiene que ver con obras e incluso también observatorios meteorológicos que piensen en cómo ir mitigando de alguna manera los efectos del cambio climático, y por el otro la adaptación, que acá entraría también todo lo que tiene que ver con obras a gran escala, pensando justamente en cómo poder empezar a adaptar nuestras ciudades a que, bueno, vamos a tener efectos concretos de eventos extremos, como pueden ser lluvias, fríos fuera de temporada, calores fuera de temporada. ¿Sería que las políticas de Estado, además de monitorear, tengan que estar acompañando, digamos, esos procesos que van cambiando? Esto obviamente es a largo plazo, así que trascendería cualquier tipo de gobierno. Totalmente, pero digamos, ya tenemos un marco legal, digamos, y hay una oficina dentro de lo que es la Secretaría de Ambiente de Nación que trabaja concretamente como organismo de aplicación de la ley de cambio climático, y bueno, de a poco, digamos, las ciudades también y las provincias tienen que ir apropiándose de esa ley y digamos, empezar a saber que es una realidad y que tenemos que adaptarnos a estos nuevos eventos extremos, como se les llama. Pocas cosas, bueno, no sé, a mí me pasa mucho en el paisaje urbano de sentir como una sensación de invasión de la privacidad y de destrucción de la misma, que es cuando, viste, vos vas caminando por las calles, además de que en muchos casos te toca haber vivido en una casa con un montón de historia, que ahora ves dos torres horribles, sí, iguales, que uno vivió ahí, construyó recuerdos, creó amistades, historias, bueno, y que ya no existe nada de eso. Pero además, los azulejos de los baños. ¿Viste cuando vos ves al final de las casas destruyéndose que queda el azulejo, uh-huh, del baño y pensás en la privacidad expuesta y en la destrucción de esa privacidad, que es lo que va dejando y que da lugar a una torre que ha demostrado en el último tiempo puede llegar a tener tanto poder político como un intendente, ¿no? Oponerse a que se exponga en una ciudad, sí, determinada cosa por considerar que no es como, o sea, no afectaría su paisaje urbano, esas construcciones inmobiliarias que tenemos hoy por hoy, que son, que además se repiten en todas las provincias de nuestro país, digo, en Santa Fe, que es otro caso que se recuerda como una inundación tan trágica como la que se vivió aquí en la ciudad de La Plata, es el mismo esquema. En Rosario, sobre 100.000 viviendas construidas, el mismo estilo, todo para arriba, todo igual, hay 60.000 vacío. No es que, sí, haya, sí, gente que, no es que sobra la, ahora, gente, faltan las casas para la gente. Que ni siquiera, porque de última podría ser hasta secundaria la cuestión casi filosófica e ideológica de la diferencia entre lo público y lo privado, o que nos invadan esa privacidad que vos decís, sino estamos diciendo de políticas que finalmente terminan generando, recién estábamos hablando de cómo debería estar chequeándose qué es lo que está pasando en el ambiente, cómo cambia el clima, la, sí, temperatura, para hacer una obra acá, meter, sí, una obra a 30 años que probablemente haya que hacer. Y toda esta política no es solamente que de última te jode, que vos decís, bueno, sino que en realidad lo que va a hacer es empezar a derrumbar ese futuro que está a punto de comenzar, ¿no? Porque está derrumbando la posibilidad después de, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la ciudad se reorganice frente a próximos temporales? Y no se puede porque ya tenemos 500 torres que han cambiado la lógica, ¿no? Total. Yo pienso a veces en calles que se han quedado sin sol, avenidas que se han quedado sin sol, sí, porque la edificación ha sido tanta, pero y tan siempre para arriba, que no hay más sol, no pega nunca el sol ningún horario, ni a las 6 de la mañana, ni a las 5 de la tarde, ni a las 3. Y son, como mencionaba Juan también, bueno, a largo plazo, pensémoslo, porque si a 30 años fue una complicación la edificación que hay de 30 años para acá, imaginémonos con el boom inmobiliario que ha habido en los últimos 10 años, en La Plata se avanzó en metros cuadrados una cantidad que es pero impresionante, impresionante, y es bajo la gestión Bruera la gran mayoría, y tiene que ver también con grandes poderes empresariales que hay por detrás, que terminan diciendo, bueno, el modelo de ciudad más o menos lo manejo yo, acorde a mis intereses. Sin ir más lejos, la edificadora Building en su momento y Credil creo que hicieron, pero estrago, casa que veía que le faltaba el techo, porque sabías que iba a haber un building ahí en los próximos 2 años. Uh-huh. Y es un poco el paisaje, las resignificaciones de los paisajes urbanos, causas y consecuencias entonces de esta inundación pasada el 2 de abril en la ciudad de La Plata, y lo estamos reviviendo y también resignificando y también replanteando en este programa especial que estamos realizando desde los medios populares de la ciudad de La Plata. ...31 de marzo y 1 de abril... desde las 13 a las 15 horas... transmisión conjunta de Medios Populares... La Plata, Berisso y Ensenada... www.mediospopulareslp.com.ar